Bien, nosotros seguimos hablando fuera de aire, como sí, muy interesante, las cosas siguen picando. Muy interesante toda esta larga entrevista con Leo Vilansky, realmente, y bueno, y muy agradecido. Sí, por supuesto. Gracias, Julián, a través de la app de Monk. Hola, para aprender que el idioma sí es cultura, sí es identidad, sí es cambio a la sociedad, y sí cambia a la sociedad. Es cierto. Es una visión determinada del mundo, tal como dijo Wittgenstein. Sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Recordamos que tenemos una app que es Cafecito, que ustedes pueden donar para que este programa pueda seguir al aire, por supuesto. Son 100 pesos. Nos invitan un cafecito, como han hecho, vamos a saludar en un rato más adelante. A gente que nos ha hecho esta invitación, esta que nos ayuda, viene muy bien. Esta ayuda. Es una ayuda. Así apenas que un cafecito. Es un cafecito de 100 pesos que no creo que sea tan atrevido. No. Igualmente tenemos planes para publicidad. También los invitamos a eso. Comuníquense todos aquellos que tengan algún emprendimiento comercial, de la envergadura que sea. Sí, y esté localizado en el lugar que sea, nosotros tenemos una propuesta que estamos seguros estamos que es ventajosa, a un precio prácticamente mínimo, porque nuestra intención es poder seguir sosteniendo programa. Claro. Nada más que poder seguir sosteniendo nuestro programa. Así es. Que bueno, ambas cosas. Tenemos locutora para grabar como corresponde. Exactamente. Artista, bueno, encargamos todos nosotros de esto. Bueno, seguimos con nuestro programa, son las 19:38. Dale. Yo tenía una nota que salió en Tiempo Argentino, y habla de la Containera. ¿Qué es la Containera? Es un lugar donde viven 100 familias que desde julio, o sea, pasaron todo el invierno en un predio de la Villa 31, que fue un basural. Están viviendo ahí. La mayoría, mujeres con chicos, fueron expulsados. Bueno, vino la pandemia, recordemos, en plena pandemia la gente se quedó sin trabajo. No podían pagar un alquiler porque, sea como sea, la Villa 31 te cobra alquiler porque también hay negocitos, también hay corrupción. Y bueno, donde el Estado no está presente, ahí aparecen los chantas de siempre. Bueno, terminan yéndose. No tienen lugar, terminan estando expulsadas. ¿Y qué hicieron? Se organizaron como la Fuerza de las Mujeres. Son familias que llegaron a este predio desde los últimos días de junio, pasaron todo el invierno, estamos en invierno todavía, están ahí con los chicos, recibieron órdenes de desalojo, por supuesto, porque estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, y se vieron rodeados por personal policial, pero bueno, las últimas semanas esto fue mermando, dice la nota de Lucía Rosende. Son familias encabezadas en su gran mayoría por mujeres, en muchos casos desempleadas durante la pandemia, que obviamente ya no pudieron seguir alquilando, y el gobierno de la ciudad se acercó, dice, en un primer momento para ofrecer subsidios, pero bueno, no es una solución definitiva, porque el subsidio no alcanza para alquilar, no alcanza para comer después. Además, perdón, Oscar, ¿alquilar qué en la Villa 31? Bueno, claro, bueno, ahí vivían alquilando. Por eso, pero al escuchar decir ayudar para alquilar, yo por lo menos y tantos otros, podemos estar pensando en alquilar una vivienda digna, no, pequeña, en algún lugar retirado, en un barrio obviamente no céntrico, pero una vivienda digna, con paredes, con las instalaciones sanitarias lógicas, con las dimensiones esperables, con aire. No, olvídate. Esto no es alquilar. Bueno, pero es un intercambio entre el lugar que te doy para que vivas y la plata que vos me das. Ellos le llaman un alquiler. Bueno, obviamente, ¿no? Hay una mafia también ahí. Obviamente hay una mafia. No, por eso. El lugar donde... Es estar sosteniendo la mafia. Exactamente. Es eso. Es el lugar donde no quiere meterse la ciudad de Buenos Aires. No, se mete para sostenerla. O se mete de otra manera, exactamente, no lo va a solucionar. No, se mete para sostener este entramado mafioso y corrupto, que por supuesto a quienes perjudica es a los más vulnerables, y en este caso mujeres que no son admitidas porque están embarazadas o porque tienen un hijo. Sí, hay un cartel que dice, se alquila casa sin hijos, a mujeres solas y sin hijos. Por ejemplo, me ¿no? Me hierve la sangre, sí, Oscar. Sí, es muy complicado. Estos son de los motivos por los que están ahí en ese predio. Recordemos que era un basural. Los vecinos, alguna nota por ahí decía que con el miedo de los vecinos, bueno, hay vecinos que le dan agua, le pasan un cable con energía eléctrica para que puedan sostener. Hay una referente que se llama Mona Córdoba, de Marea Feminismo Popular, del Frente Feminista Somos Barrio de Pie, que ella dice, muchas de las madres son solteras, esta le imposibilita tener un trabajo con más horas, porque ¿dónde dejan a los chicos? Tienen que definir, bueno, aparte tienen que comprar pañales, tienen que comprar leche, tienen que alquilar una casa. Hay otras que son víctimas de violencia de género. Esto es de todo un combo que es explosivo, y el Estado ausente. El Estado, subsidia, en este caso, subsidia con algo, sí, a bueno, algunos, Oscar. Uh-huh. El Estado solamente sostiene, sí, esta realidad. Sí. No es que no se hace cargo, la sostiene. Uh-huh. Sí, sí, la sí, sí, sostiene. Sí, sí, sí. El gobierno de la ciudad interviene a través de lo que es la Unidad de Proyectos Especiales Barrio Mujica. Desde allí, oye, siguen, bueno, siendo la misma, la situación es la misma. Hace más de 2 meses que están ahí. Y el terreno, dice, donde se iba a construir la nueva sede de la escuela primaria número 11, Indira Gandhi, donde asisten 200 chicos y chicas del barrio Mujica, bueno, una escuela que, por otro lado, están diciendo que no se vieron carteles, en el predio donde está tomado no hay nada que diga que iba a haber una escuela ahí. De hecho, se enteraron ante la consulta de este medio, de Tiempo Argentino, porque nunca se supo que iba a ser una escuela ahí. El Ministerio de Educación no respondió a esto ante la pregunta del medio. O sea, lo que hicieron fue decir, no, pero ese predio, ese basural, hay que decirlo, es un basural, estaba destinado a una escuela para la gente del barrio Mujica. En ningún lado apareció un cartel, ni una ordenanza. Cuando fueron a preguntarle al Ministerio no dijeron nada. Este lugar es el proyecto, Unidad de Proyectos Especiales, un lugar que tiene como un anclaje, tiene la Ciudad de Buenos Aires, para ver qué pasa en el barrio. Esta gente está en este lugar que se llama La Containera. No, es algo... En el frío, la intemperie, es algo carpas. Es una infamia sin igual. Bueno, Oscar, vamos a un separador para separar tema vamos a, tan doloroso. Tengo uno que es de Sandra Pita. Vos la tenés a Sandra Pita, sí, ¿no? Gordo. Bueno, pero estamos en época de elecciones. Pone me plata, estás tirando Sandra, con todo. Sandra Pita. Dejémosla, escuchémosla, pobrecita. Tiene un spot ahí. No, es de cuidado. Ponela. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Si te quedaste con ganas de más macrismo, votá para que la historia se repita. Votá Sandra Pita, candidata a diputada por CABA. Una farmacéutica que se coló en la política, pero no en la fila. Pues yo fui tildada, no sé, de anticuarentena, de antivacuna. Yo cumplí todos los requisitos, incluso varias veces dije que yo me podía haber salteado la fila porque soy farmacéutica, tengo matrícula y podría haber dicho, bueno, soy personal de salud. Si ya no te fumás al peronismo, pita con pita. Pita conmigo, pita conmigo. En este paso mete un batacazo, vota López Murphy que va a la cabeza junto por la interna. Mete boleta entera, que la segunda de la lista. Vota la Sandra Pita. Sandra Pita y el partido arranca. Porque Pita no vende humo y no es ninguna voluta. En estas internas, hacele Pita Catalán al gobierno. Vota López Murphy, Sandra Pita y el marido de Pampita. Lista 3458, Violeta Lorré. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. En nombre de Rafael Kleger, director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, quiero invitarlos a todos los oyentes de Más Vale Magazine, este sábado de 10 a 16 horas en Tecnópolis, la entrada por colectora de General Paz, a Feria Nuestra, que es un espectáculo con más de 80 productores de la economía, más espectáculos infantiles. La verdad, una linda jornada que esperamos lo podamos compartir entre todos. Un gran abrazo y los esperamos. Bueno, después de este baño de miserabilidad, de corrupción, de infamia y de abuso y atropello de los derechos más básicos, uh-huh. entre ellos el de una vivienda digna, sí. que sucede acá, a 20 cuadras, sí, sí, sí, ponele, sí. A 15 minutos de auto, acá en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica uh-huh. del uh-huh. país, una ciudad próspera, una ciudad con historia, sí. una ciudad culta, por lo menos lo era. Después de todo esto, Oscar, que a mí me conmovió de una manera sin igual, te uh-huh. digo, y no solamente me conmovió, sino que también creo que me indignó, por eso dejé de hablar, Oscar. Sí, claro. Hoy, 26 de agosto, uh-huh. se cumplen 115 años del nacimiento de un científico que todos recordamos, y es por este motivo que se me ocurrió hablar sí. de dos famosísimos, importantísimos virólogos, uh-huh. ni uno ni otro están ya entre uh-huh. nosotros, que salvaron a la humanidad de una epidemia o pandemia sí. Verdaderamente fatal. Uh-huh. Me estoy refiriendo nada menos que al doctor Salk o Solk y al doctor sí. Sabin. Uh-huh. Los dos son héroes, o han sido héroes, para erradicar la polio, uh-huh. la polio del mundo, ¿sí? Es una enfermedad, la poliomielitis, sí. en realidad es una enfermedad altamente contagiosa, uh-huh. producida por un poliovirus que afecta el sistema nervioso y que puede producir parálisis en muy corto tiempo. Uh-huh. Y de hecho, así fue sí, sí. en nuestro país y en sí, tantos sí. otros países del mundo. Empecemos por Salk, porque por orden de aparición Ajá. él fue el primero, Ajá. en realidad. Nació en 1914 y murió en 1995. Y fue un investigador científico, un médico, uh-huh. un virólogo, es decir, un estudioso de los virus, uh-huh. estadounidense, Oscar. Sí. Principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis. Uh-huh. Uh-huh. Nació en Nueva York. Provenía de una familia de inmigrantes rusos, judíos, y para el año 55 fue cuando presentó la vacuna. Mira. Presentó la vacuna. La poliomielitis se consideraba un problema de salud pública más peligroso en los Estados Unidos de posguerra. Y me pareció muy pertinente hablar de estos dos héroes uh-huh. de la medicina y de la virología, porque el tema de las vacunas, el tema de la ciencia, el sí. tema de los científicos sí. que están todo el tiempo siendo convocados en los muy variadísimos medios de comunicación, es el tema del día uh-huh. en el planeta Tierra, uh-huh. no tiempo, en la Argentina, sí, sí, en sí, el sí. planeta Tierra, debido a un otro virus que está atacando a la humanidad entera, que es el COVID-19. Uh-huh. Es un tema candente, sí. las vacunas, sí, claro, ¿quién no claro. habla de las vacunas hoy en uh-huh. día? Bueno, estas vacunas tienen una historia y tienen un éxito, además, o han tenido un éxito en la erradicación de esta enfermedad contagiosa uh-huh. magnífico, sí. en sí. realidad. Vos sabés que el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, que era Franklin Delano Roosevelt, fue víctima del uh-huh. polio, se contagió. Y imagínate, nada menos que el presidente de los Estados uh-huh, Unidos claro. fundó la organización que patrocinó el desarrollo de esta vacuna, de la vacuna. Uh-huh. con la cual Salk trabajó y concretó la presentación de la vacuna. Cuando se hizo pública la noticia del éxito de su vacuna, que fue el 12 de abril del 55, Salk fue aclamado como un trabajador milagroso, entre comillas, claro, está esto. Claro. Y el día, ese día, 12 de abril, se convirtió en una fiesta nacional, Oscar, en una fiesta nacional. Había llevado a cabo su tarea únicamente para desarrollar una vacuna segura, efectiva uh-huh. y lo más rápido posible, sin interesarse sí. en su beneficio personal. cuando le preguntaron en una entrevista televisiva quién poseía la patente de su vacuna, Salk respondió: no hay patente. ¿Se puede patentar el sol? Claro, ya está, todo dicho. Recordemos todo que dicho. Hoy por hoy todo se patenta. Todo. Y los laboratorios están ganando más que nunca. No, y son las patentes, obviamente, pero no se puede saber. De hecho, hasta no se puede saber el contrato que tiene un país, sea cual fuera, con los laboratorios para comprar pero la vacuna. Lógicamente, Oscar, ¿vos te acordás las exigencias de del laboratorio Pfizer? Sí, sí. Que eran exigencias leoninas, absolutamente abusivas, y no solamente para con la Argentina, obvio, ¿no? No, claro, claro. El segundo héroe de la erradicación de la polio fue el doctor Albert Sabin, que vivió entre el año 1906 y 1993, muy, muy contemporáneos del otro, ¿no? Fue también un virólogo, un científico, pero polaco, de origen judío, que se nacionalizó estadounidense porque huyó de Polonia, obviamente, en el año 1921 por el antisemitismo que existía en aquel país. El doctor Salk había inventado una vacuna contra los tres tipos, porque virus tiene tres tipos de virus, el virus de la poliomielitis, pero tenía el inconveniente de que era intramuscular la vacuna del doctor Salk. Sabin desarrolló una vacuna vía oral que se suministraba a los niños. Yo recuerdo la primera vez me la dieron con un terrón de azúcar. Ya me la dieron también, sí. Y bueno, amarga era. Después eliminó el terrón de azúcar porque era un gasto innecesario, absolutamente. Claro. Pero bueno, comenzó a utilizarse esta vacuna Sabin, que es la Sabin oral, en el año 1957. Y el doctor Sabin también declinó beneficiarse económicamente con su descubrimiento. Por eso son héroes de la erradicación de la polio. Sí. Hay países donde ha sido erradicada. No se puede considerar que está erradicada mundialmente la polio. No. Hay países donde existe, y uno de ellos, ¿sabes cuál es? Afganistán. Ah, claro. Afganistán y Pakistán, creo. Pero bueno, hasta ahora la única enfermedad, creo habría que tendría que informarme un poco más seriamente, la única enfermedad que fue erradicada totalmente gracias a la vacuna, la viruela. Mirá vos. No existe más la viruela, que azotó a la humanidad por siglos. Ahora, la gran diferencia entre esta gente y los laboratorios, ¿no? Que se dan premios y ponen nombres grandilocuentes a cosas, y premio fulano de tal para la investigación. Resulta que esa investigación se financia. Y después, es una inversión financiar una investigación. O sea, yo te pongo plata, estudialo, velo, mirá, fíjate bien, pero una vez que descubras algo, es mío. Bueno, Estados Unidos fundó la organización que patrocinó todo el estudio para lograr la vacuna. Bueno, nada menos que Estados Unidos y nada menos que su presidente había sido contagiado por este virus. Y nada menos que Roosevelt, por otro lado, ¿no? Pero bueno, gente que cada tanto surge, felizmente, en el mundo, como suerte. Estos dos doctores que han sido héroes, verdaderamente héroes de la erradicación de una enfermedad maldita, terrible. Que ha dejado tantas secuelas en realidad. En una época uno veía mucho más, ahora obviamente que no. Ya no se ve, por el uso de la vacuna, que forma parte del calendario de vacunas nacional, que son obligatorias en realidad, ¿no? Es que yo tuve un compañero en la secundaria que tuvo polio de chico. Sí. Un genio, el tipo tenía una cabeza increíble, pero tenía una deformidad, no caminaba mal, no hablaba bien. Sí. Y no sé qué pasó, que no lo vacunaron. No lo sé. Se contagió. No lo sé porque en nuestro país creo que está desde los últimos años del 50. Sí. Estaba la primera vacuna, la del doctor Salk. Pero bueno, ayer escuché en el programa de Ay, nunca me acuerdo de este hombre. ¿En qué canal? América 24. Ah, lo vi. Vi la entrevista, la vi. Sí, Novarecio. Novarecio. Sí, justamente lo vi. Sí, me quedé escuchando. Fue una buena entrevista. Sí. Debo reconocer que fue una buena entrevista. Sí, pero, viste, todo el tiempo... chicanitas para sí, mí. Sí, sí, chicanitas porque... Porque no si se hay... atreven con exacto, un tema eso, como a eso este. Iba, a eso exactamente. Iba. Si hay algo que no pueden es correrla por izquierda o correrla sin argumentos, porque es una mujer que sabe mucho. Exactamente, y uno de los temas fue la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Sí, entonces sí. Ella aclaró muy puntualmente... Uh-huh. Que todo el calendario de vacunación en nuestro país es obligatorio. La única vacuna que no es obligatoria es la del COVID. Claro. Es la única. Además. Claro. Hasta ahora. Sí, sí, hasta ahora. Hasta ahora. No. Eso también lo dijo. En algún momento formará parte también del calendario de vacunación obligatorio perfecto. Del país. Uh-huh. Pero bueno, celebremos que la campaña de vacunación funciona. Uh-huh. Funciona a pesar y no se detiene. Así es, nos tenemos que ir, Oscar. Nos vamos, sí. Por siempre jóvenes nos vamos. Gracias a todos ustedes que nos escuchan jueves tras jueves y los esperamos el próximo a las 18 horas. Gracias, Nacho. Chau. Gracias, Nacho. We'll be right back. Radio Monk. El aire se crea.